Aquí, la voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Sigue el desastre de la guerra. Sigue el desastre de la guerra entre europeos, entre hermanos europeos. Como si no hubiéramos aprendido nada de la historia reciente, de esa Primera Guerra Mundial, esa Segunda Guerra Mundial en las que fuerzas ajenas a Europa y enemigas de Europa lograron revolver a unos europeos contra otros, destruyeron el continente y al final esas fuerzas enemigas de Europa impusieron su voluntad. Hoy de nuevo, los que conocemos la historia alternativa, la que no cuentan en el colegio ni en las películas de Hollywood, estamos viendo repetirse exactamente la misma jugada de nuevo y por eso estamos tan preocupados porque vemos que la historia se está repitiendo de nuevo. Otra vez, este anglosionismo financiero lanza a unos europeos contra otros y ahora se añade ese imperio chino que también permanece oculto y escondido, y estas dos fuerzas que aparentan estar en bandos enfrentados parece ser que actúan de una forma más coordinada de lo que nosotros nos imaginamos. Y parece ser que serán ellas también las beneficiarias de esta absurda guerra entre Rusia y Ucrania, entre Rusia y Europa. De todo esto vamos a hablar con nuestros invitados, a los que paso ya a presentar, empezando por Vicente Estarelles. ¿Cómo estás? Hola Miguel, muy buenas tardes. Pues en esta tarde lluviosa aquí, a ver si le damos a nuestros oyentes un buen resumen de todo lo que está ocurriendo. Saludarles a todos y nada, vamos a por ello. Un saludo, Vicente, y también saludamos al responsable de la Asociación en Defensa de Nuestros Hijos, Felipe Saura. ¿Cómo estás? Hola Miguel, Vicente, pues nada, encantado de estar aquí una vez más con vosotros para analizar un poco la actualidad. Pues Felipe, como siempre que nos acompañas, antes de entrar en materia, queremos saber cuáles son las últimas novedades de tu asociación, en qué estáis trabajando en este momento, coméntanos. Sí, pues en relación al tema de las medidas COVID, bueno, lo que está sucediendo últimamente no es que se están empezando a quitar poco a poco las medidas, sobre todo las mascarillas en los centros escolares, han empezado por los patios, ¿no?, del interior de los colegios y bueno, nosotros tenemos interpuestos procedimientos en Murcia, en Valencia y en Andalucía, y aunque esas medidas se puedan quitar o no, nosotros estamos interesados en que sigan y vamos a pelear por ello judicialmente, porque consideramos que como aquí los cambios normativos se producen de un momento para otro, igual que los quita, los podemos volver a poner, pues vamos a intentar seguir luchando para que se declaren que esas medidas son insalubres, que son malas para los niños y que las quiten definitivamente o para que digan que no valen y no las puedan volver a poner. Y en relación al tema de las inoculaciones a los niños, pues presentamos una denuncia, una de ellas en Valencia, y el Tribunal Superior de Justicia de Valencia pues no ha desestimado la denuncia y el recurso que presentamos contra su archivo, y estamos preparando un recurso de amparo para llegar al Tribunal Constitucional, pues para pedir e intentar lograr que el Tribunal Constitucional permita que se pueda investigar pues lo que nosotros entendemos que puede ser presuntamente un delito de lesiones, aparte de intrusismo y prevaricación, pues por las inoculaciones que se acordaron en Valencia, pero que al final recordemos que todos esos procedimientos valen para toda España, porque los hechos son muy similares en casi todas las comunidades autónomas. Perfecto, Felipe Saura, ya sabes que siempre tiene nuestro apoyo, vuestra asociación por el futuro de nuestros hijos, y realmente impagable el trabajo que estáis haciendo y que habéis hecho durante esta maldita pandemia. Ojalá sigáis con vuestro trabajo y consiguiendo estos enormes avances con vuestras denuncias. Y nada más, seguiremos atentos, Felipe, al trabajo de vuestra asociación. Y dicho esto, pues Felipe Saura, si quieres, te lo pregunto a ti mismo. Vicente y yo ya estamos opinando sobre el tema durante varios programas. Coméntanos, antes de que entremos en materia más concreta, tu impresión general de este enfrentamiento, de esta guerra de Ucrania. Sí, hombre, está claro y creo que todos los análisis un poco van en esa línea, ¿no? Que es prematuro hacer juicios de valor o análisis muy fino porque esto acaba de empezar. Acaba de empezar, pero es algo que ya lo dijimos, yo por lo menos lo opiné así cuando empezó el COVID, es que el mundo había cambiado ya. Y creo que esto de Rusia es una continuación más. Es decir, el mundo ya ha cambiado, no va a volver a ser lo que fue. Y hay que estar preparados para eso porque, igual que ha sucedido esto de Rusia, pues luego vendrán otras cosas. Entonces, creo que tenemos que tener un poco esa perspectiva en mente. Creo que no hay que hacer juicios de valor y aunque las televisiones, los grandes medios nos lleven a ello, porque al final, pues por lo que sabemos todos, ¿no? En política internacional, en el tema de guerra, no es ni bueno ni malo porque todos mienten, todos utilizan la fuerza para conseguir sus intereses. Y mi impresión en general en este asunto es que Ucrania ha jugado mal sus cartas. Ucrania, me refiero, pues al final sus representantes políticos, sus dirigentes, han jugado mal sus cartas y al final pues las víctimas primeras van a ser Ucrania, pero las siguientes pues van a ser, el siguiente va a ser Europa. Europa, porque al final nosotros estamos dentro del imperio, somos una colonia americana, pero estamos muy cerca de Rusia. Entonces, pues bueno, ya digo, yo veo que se cargan mucho las tintas sobre Rusia, pero no sé, en política internacional al final los representantes políticos son los que marcan las directrices. Ucrania tendrá la historia que tiene, tendrá la situación que tiene, política, geográfica, y yo entiendo que unos gobernantes, no estoy echándole la culpa de que la guerra sea culpa de ellos o no, pero al final todos sabemos que en política, es decir, nadie declara una guerra gratuitamente. Es decir, todos saben que eso tiene un coste, tiene un precio en vidas, económico, en imagen, y bueno, las cosas no pasan así porque así. Entonces, mi resumen es que no hay que hacer simplificaciones, no hay que hacer juicio de valor, porque no creo que unos sean los buenos y otros sean los malos. Creo que hay que ir más allá e intentar afinar pues, un poco en base a lo que vamos viendo y a los hechos que van pasando. La última hora, aunque es un poco difícil informarse a través de los medios de comunicación oficialistas, que básicamente son unos creadores de dramas, de montar películas, por supuesto, lógicamente, sentimos toda la empatía del mundo por todos estos refugiados ucranianos que están huyendo de sus casas y de sus ciudades, y en este caso, claro que sí, estamos a favor de que los que puedan vengan a España mientras dure la guerra. Ya están los tontitos progres diciendo, claro, es que como son blanquitos y rubios y de ojos azules, a estos sí que los quieres. A ver, no se trata de eso, se trata de que la gente en España, a los ucranianos, los ven como parte de su tronco común étnico-cultural europeo, los ven como alguien perfectamente integrables en España, algo que no ven en estas poblaciones totalmente ajenas y halógenas del Asia profunda, del África profunda, pueblos musulmanes que evidentemente ni de lejos tienen la cercanía con España que pueda tener un pueblo como el ucraniano, señores progres. La gente normal sigue funcionando con su sentimiento tribal normal, sigue diferenciando entre gente integrable y gente no integrable y no están llenos de autoodio como ustedes, y la basura progre todavía no les ha podrido el cerebro y los esquemas mentales y aún saben diferenciar a aquellos que se pueden asimilar y a aquellos que no. Es así de fácil y así de sencillo, pero como decía antes, la última hora, más o menos, lo que nos van informando es que el señor Putin ha ofrecido un alto el fuego a los ucranianos y les pone tres condiciones: que Ucrania cambie su constitución y se comprometa a no entrar ni en la Unión Europea ni en la OTAN, que Ucrania reconozca a Crimea como parte de Rusia y que también reconozca a las regiones del Donbass como regiones independientes de Ucrania. Son condiciones, por un lado, maximalistas, aunque también es cierto que renuncia a desmilitarizar Ucrania, eso ya sí que era algo completamente inviable, o también prácticamente a poner a un gobierno títere en Kiev. Cede en parte Putin, aunque también exige bastante, pero yo creo que como base inicial de una negociación, Vicente, yo no sé tú cómo lo ves, pero yo lo veo relativamente razonable. ¿Qué piensas? Es lo que siempre le ha pedido a Ucrania. Putin no ha hecho otra cosa simplemente que lo que llevar la guerra a territorio enemigo, que es donde se tienen que hacer las guerras. De paso sale como salvador del Donbass, que llamaba a las puertas de Rusia a gritos pidiendo socorro, porque desde, como hemos recordado en el programa anterior, desde 2014 se están produciendo ataques, 2014-2016 se están produciendo ataques por parte de tropas ucranianas a esas autoproclamadas repúblicas independientes de Donetsk y de Lugansk, y dentro de la, digamos, pequeña geopolítica de la zona, Ucrania ha jugado, como ha dicho Felipe hace un momento, yo creo que va a sus cartas por dejarse aconsejar por esta OTAN que de la que nosotros como españoles, o por lo menos los nacionalistas españoles, solo pensamos que sirve de mamporrero de los Estados Unidos, y le ha ocasionado lo que esto, que al final Rusia salga en defensa del Donbass, le reclame a Ucrania que reconozca de una vez a Crimea como independiente, como provincia de Rusia, cosa que es normal, que ha sido siempre así, siempre, hasta que Khrushchev se la regaló a los ucranianos. Y ya te digo, y bueno, que no entre en OTAN ni en la Unión Europea es algo que siempre ha sido una pequeña guerrilla de Putin con los presidentes, con la antigua presidenta y con el actual Zelensky superstar que tienen ahora los ucranianos como presidente. Una pequeña, pues eso, una reclamación que ha tenido siempre, que no queriendo soltarla de la órbita, digamos, oriental de la Europa, de la antigua Europa oriental. Cosa que, sinceramente, a mí me parece lógica, porque tener a la OTAN, tener a los Estados Unidos a las puertas de tu casa con bases y con fuerzas, con posibles bases como las tienen en España, por ejemplo, o en Italia o en Alemania, bases a las puertas de Rusia, pues me parece una reclamación lógica por la propia tranquilidad de los rusos. Y bueno, con todas estas cosas, además de que lo que pide es lógico, ya te digo, que entra dentro de las reclamaciones que siempre ha tenido Rusia con Ucrania, desde que empezó el periplo en el 91 de la Ucrania pro-europea, pro-OTAN. Moscú amenaza con guerra a los países de la OTAN y dice que más allá del Donbass, hay unas declaraciones que dicen de Putin, que más allá del Donbass es correcto que Rusia extienda su mano. Yo creo que simplemente una postura, pues eso, como he comentado, extiendes la guerra al territorio enemigo y después, una vez te la tienes allí a sangre y fuego a tus tropas, pues reclamas, das para ceder y volver atrás y volverle a dar a tu enemigo lo que tenía. Pues pones esas condiciones. Creo que no hay otra cosa detrás. Lo que pasa es que Ucrania ya está pidiendo a la OTAN líneas rojas que no permitan a los rusos llegar a tal sitio, llegar a tal o tal. Bueno, sí, todo esto con 100.000 voluntarios europeos detrás que dicen que tienen, aparte de sus tropas. Quiero decir que se está involucrando de una manera, creo que un poco irracional, el resto de Europa en esta guerra, cuando lo que deberíamos es dejar que, si Dios quiere, la diplomacia funcione entre esos dos países hermanos y acaben, yo creo, ya te digo, siendo lógicas las posturas de Putin y lógicas las posturas de Ucrania al respecto de lo que está ocurriendo. Luego hablaremos del papel de Ucrania. Felipe, ¿cómo están intentando involucrar a toda Europa en esta guerra? Esa es la estrategia del gobierno ucraniano, ampliar la guerra. Ellos parece que sí que están provocando esta tercera guerra mundial, pero detrás de esto, como decía Felipe, está esa política eterna de los angloamericanos de partir por la mitad a Eurorrusia, al continente eurorruso, de enfrentar a Europa con Rusia, de cortar relaciones económicas y energéticas y de esta guerra de la energía, de esta guerra del gas, en este caso, en la que va a ganar, por supuesto, Estados Unidos. Me hace gracia estos dirigentes de la Unión Europea diciendo que se quieren independizar del gas de Rusia, pero lo que van a hacer es comprar gas a Estados Unidos un 40% más caro. Nuevamente vuelven con los rollos de las energías verdes, de las fuentes renovables. Vamos a ver, la economía europea no es sostenible con placas solares y con molinillos, ¿vale? Me parece bien que los pongáis como algo alternativo puntualmente, pero esa no puede ser la base de la energía de Europa. Si os cargáis la economía de Europa, que parece que es lo que queréis, para beneficiar al imperio chino, al imperio del siglo XXI, al imperio de la Agenda 2030, que luego sus condiciones sociales y económicas las queréis imponer también a la propia Europa, Ahora también hablan de rearme europeo, pero claro, será rearme para comprar armas americanas, para financiar a las tropas americanas en Europa y para convertirnos en los vasallos de Estados Unidos. Ahora me hace gracia esta derecha neocon diciendo, no, es que no podemos depender energéticamente de Rusia. Es que, claro, los chinos ahora son muy peligrosos, pero vamos a ver, liberales, si habéis sido vosotros los que habéis estado fomentando constantemente esta internacionalización de la economía, que decíais que si todo el mundo era interdependiente económicamente, las guerras se acabarían, porque a nadie le interesaría ninguna guerra, pues ya lo estáis viendo. ¿A dónde ha llevado esta deslocalización de nuestra energía, esta deslocalización de la industria, al gigante chino-asiático? Ahora nos copiáis las ideas, lo que decíamos los malísimos de la ultraderecha, cuando hablábamos de soberanía monetaria, de soberanía industrial, de soberanía económica. ¿Ahora os dais cuenta, liberales? Ahora que habéis desmantelado nuestra economía, vamos ya, por favor. Felipe, ¿qué piensas de toda esta guerra económica? Sí, a ver, lo primero que hay que tener en cuenta es que en toda la guerra al final casi siempre ganan los mismos. Si siempre hay alguno detrás que son los que ponen muchas veces las armas y el dinero, ¿no? Y son los que siempre se benefician. Nosotros yo creo que tenemos que tener en cuenta, y por eso se benefician, y claro, van a costa de, como dices, de la de dividir naciones y que siempre son las mismas al final. Quiero decir, aquí al final el objetivo siempre es cargarse Europa, ¿vale? Por muchos motivos, ¿no? Ya lo hemos hablado muchas veces, ¿no? De por origen, por cultura, por todo. Y claro, nosotros tenemos que tener en cuenta que estamos bajo un imperio que, para bien o para mal, está en decadencia. Es decir, para ver que Estados Unidos está en decadencia, no hay nada más que ver lo sucedido en las últimas elecciones americanas. O sea, yo creo que los hechos que sucedieron allí, tanto el pucherazo como la ocupación luego del Capitolio, es decir, demuestran que ese imperio o ese antiguo imperio está en decadencia. Y claro, al final, los territorios o los terrenos que estén en la periferia, por así decirlo, pues son los primeros que van a ir cayendo, los primeros que van a ir sufriendo. Luego, hay un tema aquí que yo creo que también diferencia la situación actual de otras, y es que es el tema de las bombas nucleares. Yo creo que aquí los problemas los tienen claramente los países, las naciones que no tengan bomba nuclear. ¿Por qué? Porque al final la guerra se va a librar en esos países, yo creo, y no en los que tengan bombas nucleares. A eso no les van a molestar mucho, van a molestar más a los que no las tengan. Yo creo que al final lo que hay que hacer es volver. O sea, como dices tú, Vicente, Miguel, perdona. Aquí nos pensamos que el dinero, como dicen los liberales, ¿no?, nos habían hecho pensar que el dinero, el capitalismo, lo iba a arreglar todo, ¿no?, que todo el mundo se iba a llevar bien por los intereses económicos, y nos hemos dado cuenta que no. Y eso es lo que nos debe llevar a darnos cuenta, es que hay que volver a las naciones. O sea, necesitamos una economía nacional, una moneda nacional, un ejército fuerte, fronteras fuertes. Y esa es la realidad. Y dentro de esa realidad, como ya no tenemos una nación europea fuerte, porque ya no tenemos ninguna que sea preponderante a nivel mundial, yo creo que, claro, las naciones europeas deben de unirse en base a sus intereses, pero no en la Unión Europea, que es antinacional, por su propia esencia, sino unirnos con la fortaleza y las debilidades que tenga cada uno, cada país europeo, y para ser independiente o para ser más fuerte, porque si no, Rusia y China, que sobre todo China, que son el nuevo imperio, ¿no?, floreciente, que está aliado, ¿no?, en intereses con Rusia, pues bueno, podemos tener problemas con todos ellos, ya digo. Entonces, ahora sí que tiene más sentido que nunca la Unión Europea, pero no la Unión Europea como tal institucionalmente, sino la Unión de las Naciones Europeas, pero naciones fuertes. Y claramente nosotros no estamos preparados, es decir, por culpa de estar en la Unión Europea, entre otras muchas cosas, y por motivos ideológicos y al final de esta cultura que hemos adoptado nueva, que no es la propia nuestra, que al final lo que ha hecho es debilitarnos, en base a mentiras y a niñerías, porque me hace gracia ahora ver cómo la gente se piensa que marginando a deportistas rusos estamos luchando, estamos haciendo algo. O sea, me parece, o sea, son cosas, son de verdad que, es decir, no nos hemos dado cuenta de que, o sea, hay muchas formas de atacar a los países, eso para empezar. O sea, Rusia ha elegido una o ha optado por esa, supongo que esa era la última que tenía para con Ucrania, pero es que hay muchas formas de atacar, o sea, a nosotros nos han conquistado sin poner un soldado en nuestro territorio. Coño, habrá que ver cómo. Pues, oye, a lo mejor alguien nos entregó, hemos entregado también, se pueden atacar a través de las energías, del dinero, del sistema económico, el tema de controlar los medios de otro país, no lo sé. Es decir, veo que el mundo ha cambiado, deberíamos devolver a la fortaleza de las naciones y desde luego veo que ni los medios ni los políticos están en esa línea. Sí, están atacando a Rusia en todos los frentes, en toda esta teoría que los disidentes más radicales que dicen que no, que detrás de los dos bandos están los mismos, pues bueno, podría ser, pero desde luego yo no recuerdo una campaña tan brutal, tan absolutamente brutal contra un país y contra una persona, en este caso Putin, como la que estoy viendo en absolutamente todos los medios de comunicación, en este boicot económico casi mundial, aunque sí que es cierto que han dejado algunos bancos rusos fuera de este boicot para que se le pueda seguir comprando algo de gas, porque si no, claro, se hunde la economía del centro y del norte de Europa sin el gas ruso. Pero bueno, Vicente, esta es la guerra, esta guerra energética que evidentemente ya sabíamos que la economía internacional, que la diplomacia, que la política internacional no tiene nada que ver ni con la libertad, ni con la democracia, ni con los derechos humanos, como dicen estos tontitos liberales que están presentando esta guerra como la guerra de los comunistas nazis, porque Putin es comunista y nazi al mismo tiempo, rusos contra los demócratas ucranianos, y la OTAN es el ejército de la libertad y de la democracia. Sí, claro, los rollos de siempre, y curiosamente esos mismos, los Estados Unidos, se han ido a Caracas, a Venezuela, a ver si para compensar la falta de petróleo ruso le pueden comprar petróleo a Venezuela. Los Estados Unidos, que tanto criticaban al gobierno de España por ser, entre comillas, amigo de Venezuela, y ahora ellos se van también con el señor Maduro a ver si pueden hacer negocios con el petróleo. Vaya cara y vaya doble rasero, Vicente, que tenemos que aguantar los españoles de fuera y de dentro de toda esta derecha neocon vendida a los intereses norteamericanos. Bueno, como bien os estoy oyendo comentar, esto más que una guerra, además de una guerra entre hermanos, una guerra en territorio foráneo americano, que es como las promueven todas. Una guerra más en Europa, triste, lamentable. Cada parte tiene su razón y podemos optar por una o por otra, pero no deja de ser una guerra entre hermanos que alguien provoca, que alguien extranjero provoca. Con esto que he comentado antes de Ucrania pidiendo líneas rojas y que a la OTAN y Zelensky avisando, Zelensky superstar, avisando de que si cae Ucrania cae la Europa, ese boicot que por parte de a veces estúpido, como ha comentado Felipe con mucha gracia, y la misma gracia que este día 8, que mañana creo que es. Sí, martes, este mismo martes se celebra el Día de la Mujer y me recuerda a esa estupidez de algunas medidas, me recuerda a esos carteles morados que hay en las entradas de las poblaciones, por lo menos en Valencia las hay. Esta población está libre de violencia machista, violencia de género y tal. Es una estupidez. O sea, por poner un cartel morado en la entrada del pueblo, si hay un hijo de puta que le pega a su mujer dentro del pueblo, pues nos entraremos y hay denuncia, y si no, no. Pero ya por el mero hecho de poner el cartel, por lo visto ya no hay violencia machista en el pueblo. O sea, una medida estúpida que vale un dinero que alguien se está forrando con los cartelitos morados. Pues algo similar a lo que está ocurriendo con ese boicot de Rusia, del que quiero pasar a hablar. De momento, Rusia, bueno, ese boicot le va y no le viene porque de momento, gracias al sobreprecio del petróleo, sus arcas han recibido más de 65 mil millones con los que normalmente utilizará para financiar esta guerra, porque las guerras, todas las guerras valen dinero y todas las guerras necesitan financiación. Ese, como has dicho, ese Estados Unidos pidiendo a Europa que no compre crudo ruso, señores, que lo sepáis, oficialmente ha pedido a Rusia que no compre crudo ruso y además se va a Venezuela a comprar petróleo venezolano, a bloquear la venta de petróleo venezolano porque le van a tener que abrir las puertas. Si se cierra el grifo ruso, se tendrá que abrir el grifo venezolano, pero apretando las tuercas a Caracas para que no venda a Europa y lo vendan los americanos. Es una maniobra capitalista americana, como siempre, que es a lo que han jugado siempre, de comprar el mercado y imponer precios del petróleo. Señores, hay que pensarlo todo, ¿eh? Todas las posibilidades caben. A mí, desde luego, que vayan a Venezuela, a quien no pueden ver, a quien les ha amenazado, con el que les declaraba directamente la guerra, el señor Maduro y tal, a negociar venta de petróleo, pues me huele pues eso, a una maniobra capitalista más. Putin está ofreciendo la otra cara de la moneda diciendo que lo considera una declaración de guerra, que se le declare ese boicot, pero es que no es solo un boicot económico, sino recordad que hay ese boicot de suspender las operaciones de Visa y de Mastercard. que tengan contacto con Rusia, el bloqueo de Russia Today y de Sputnik, que claro, desde luego no son la maravilla, pero son, aunque muestren muy sesgada la verdad, muestran la verdad de los rusos, y a mí, como imparcial, pues aunque sé lo que me van a ofrecer, me gustaría poder ver los noticieros de Russia Today y de Sputnik. Los bancos rusos han sido expulsados de la red internacional SWIFT, una red internacional que hay de traspase de capitales, de negocio y tal. Y después dicen que hay un Nobel, para que veáis cómo es el sistema. Una vez se ha montado todo esto alrededor de Rusia, que no sé yo las medidas, lo que le podrá afectar, porque como bien habéis comentado, se sigue comprando gas ruso, sobre todo en los países centroeuropeos. O sea, hay guerra, pero no lo puedo boicotear, porque si no me quedo helado en Alemania en invierno. Y está recibiendo esa inyección del sobreprecio de todo el crudo que se está vendiendo ahora en el mercado, que ya sabemos todos al precio que va en las gasolineras. Bueno, pues eso, este sistema lanzó un misil. El Nobel de Economía Paul Krugman declara que la economía rusa avanza ante la autarquía, y eso puede ser muy malo, puede caer la economía rusa a los niveles de la Gran Depresión, como ocurrió en Estados Unidos, que cayó la economía más de un 30%. Vamos a ver, señores, autarquía en una Rusia productora de materia prima necesaria para todo el mundo, que le están comprando, por cierto, sus socios, como dice su ministro exterior chino, Wang Yi. La asociación estratégica rusa-china es sólida como una roca y contribuye a la paz mundial. Con lo cual, autarquía amenaza a este premio Nobel americano diciendo que Rusia va a entrar en autarquía y una depresión cuando tire detrás al chino comprándole, bueno, al precio que se acuerde, pero no perderá dinero Rusia vendiéndole a su socio chino. Con lo cual, ¿qué están diciendo? Pues están amenazando a China, están lanzando a los países de la OTAN que si actúas como los rusos y te pasa lo que te pasa y lo que estamos diciendo que te va a ocurrir, te vas a quedar, vas a tener una depresión, ¿no? Señores, no, es que hay mercados alternativos. Porque hemos dicho siempre que, como reitero el argumento de Felipe, necesitamos una Europa de las Naciones. Es que una Europa de las Naciones no rompe nada. Simplemente establece otras reglas de juego para el negocio, para las relaciones entre los países, de un país fuerte a otro país fuerte. Claro que se puede negociar, porque dos países fuertes tienen que entrar en guerra. Lo que ocurre es que se negocia de otra manera. No se negocia igual que si alguien te manda y te tira del bozal, o te pone el bozal, o te tira de la correa y te obliga a negociar, como ocurre ahora dentro de la Unión Europea, a la que tenemos que vender con sus normas, muchas veces canallescas, sobre todo para el mercado de materia prima español, que vendemos allí. Y todo esto, en otro tipo, en otra Europa, da lugar a otro tipo de cosas que, por supuesto, no le benefician a este capitalismo americano, capitalismo voraz, este liberalismo voraz, que lo que está haciendo, lo que está aprovechando, señores, y muy claro, lo tenemos que tener muy claro, es que está haciendo negocios, las sanciones estas ilegales o legales, no sé, o alegales, que se están llevando a cabo contra Rusia, dicen que, bueno, promueven unas respuestas económicas y políticas de los rusos, porque los rusos tampoco se van a quedar. Quiero decir con todo esto que no es todo lo que el sistema nos está poniendo como miedo, como un ejemplo a no seguir lo que está ocurriendo dentro de la economía rusa. Sí, desde luego, yo si fuera ruso no me fiaría tanto de los chinos como nos comentas. Se están jugando ahí los chinos un poco de doble juego. Sí, acabo de comentar el tema. China ya está asegurando que intercede entre Rusia y Ucrania. Quiero decir que los chinos también van a buscar su negocio. Lo que ocurre es que los americanos nos están poniendo al resto de los países de su órbita, de la OTAN, no actúes como el ruso porque te va a pegar papá capital, y como vas a ser autárquico, vas a perder dinero, te vas a arruinar, etcétera. Y eso no sucede así. Rusia, como país fuerte que es, como un país europeo fuerte, elige sus socios y hace sus negocios como podríamos hacer el resto de países de Europa. Ese es el resumen final de lo que tienes. Sí, desde luego, pero en esa alianza ruso-china, el papel o el destino de Rusia es ser el hermano pequeño. Rusia tiene muchas materias primas, mucho gas, mucho petróleo, pero es cierto que no ha desarrollado lo suficiente otros sectores de su economía. Tiene un PIB bajísimo para lo que debería ser Rusia, para la superpotencia que debería ser Rusia, y desde luego que no se fíen de su supuesto amigo chino de ninguna manera. Espero que no caigan en esa trampa. cómo han caído los europeos con Estados Unidos y con la OTAN. Y también, no sé qué opinas, Felipe, de todas estas sanciones contra Rusia. Y también me llama la atención, pues, las mediáticas, las propagandísticas, diciendo los americanos que van a cerrar Netflix, que van a prohibir películas de Hollywood, que van a cerrar McDonald's, Coca-Cola. Decían antes en Twitter, medio en broma, que bueno, que si hacen todas estas medidas, que los rusos serán mucho más fuertes, ¿no? Mentalmente y físicamente, si toda esta basura, comida basura y toda esta propaganda basura deja de consumirse en Rusia. Y también llama la atención estos medios de pago, tarjetas Visa, Mastercard, PayPal, que también están dejando de operar en Rusia, y más allá de que me imagino que su cuota de mercado allí es baja, Felipe, esto también es un aviso a toda esta Agenda 2030, a todo este objetivo de hacer la economía 100% digital, 100% financiera, que desaparezca el dinero físico, porque en este caso pues ya vemos que es lo fácil que sería bloquear o hackear una economía entera, con una economía, con un país que su economía pues depende de aparatos electrónicos que funcionan con microchips. Sería facilísimo bloquear y hackear una economía que funcionara así, ¿no crees, Felipe? ¿Qué opinas de todas estas sanciones contra Rusia? Sí, a ver, para empezar, Rusia creo que es de los países más saneados que hay en el mundo, con lo cual supongo que Putin, cuando ha decidido llevar adelante la guerra, pues sabría más o menos las posibilidades que tendría, el margen económico que tendría, con lo cual no digo que vayan a ser inocuas, pero que supongo que ya contaría él con ella. Y luego, es decir, aunque se pueda o no fiar de China, pero tiene ahí un salvavidas también. Quiero decir, al final seguro que con los chinos se va a entender mejor que con otros, y claro, Estados Unidos ya no controla el resto del mundo. O sea, no es Rusia, Estados Unidos. Al estar China ahí y ser la potencia económica, posiblemente la más fuerte económicamente, la más saneada desde luego, esto cambia es decir, aunque todas las sanciones que le quieras poner, todas las sanciones van a venir siempre del lado americano, pero no del lado chino. Con lo cual, pues ahí tienen un salvavidas, pienso yo. En cuanto a las... claro, yo como has dicho todo, es decir, yo al final veo que no... O sea, la globalización es que... No digo que haya acabado, pero desde luego lo bueno de la globalización va a acabar, lo que tuviera de bueno, ¿vale? Pero es que eso, es decir, la vuelta a las naciones significa que todo este tema de pues como dices al final, de unirlo todo económicamente en una economía digital, global, es que yo creo que eso ya no tiene, o sea, será en el lado de uno en el lado americano, en la órbita americana, como decía Vicente, pero ya no va a ser en el mundo entero. Es que eso ya no, o sea, al haber cambiado el mundo, ya digo que a lo mejor ahora mismo es un poco precipitado el porque nos falta perspectiva, o al menos a mí me falta perspectiva para poder analizarlo globalmente. Pero está claro que esto, que es como un retorno al pasado, ¿no? Porque al final esto que está sucediendo entre Rusia y Ucrania parece que es una cosa que no podía suceder, ¿no? Que era algo anacrónico, ¿no? No, es que yo ya con el COVID, o sea, por eso digo que acabo ya con el COVID, porque con el COVID al final todos nos encerramos, todas las naciones, todos en su casa, todas las naciones al final sufrieron. Nos encerramos, ¿no? O sea, al final antiglobalista total. Esa medida, quiero decir, al final, la prohibición de viajar, el tema certificado COVID, es decir, está claro que ya la línea de globalizar y juntar y que todo estuviera interconectado ya había cambiado con el COVID. Pero es que ahora, con el tema de Rusia y Ucrania, pues se profundiza en eso. O sea, que al final lo primero debe ser tu territorio, tu nación y la unión de los tuyos, y luego unirte con tus semejantes o con los que tengan los mismos intereses que tú. Pero ese tema de digital, claro, hemos visto por ejemplo con las criptomonedas que están diciendo que van a intentar limitarlas de alguna manera, pues porque claro, no puedes controlarlas, pues pueden favorecer la economía rusa o pueden ser utilizadas para comprar. Claro, es que ya todo se pone en todo esto, de todo este nuevo mundo, por así decirlo, se pone en duda, se pone en jaque, pienso yo. Un par de temas antes de terminar esta primera parte del debate. El primero, pues el papel de España, de la clase política española, de la clase mediática española, como todos, absolutamente todos, se han alineado con la OTAN y con Estados Unidos, los mismos que están apoyando a nuestro enemigo marroquí, que están rearmando Marruecos, los mismos que están ocupando un trozo de territorio nacional en Gibraltar. Una auténtica vergüenza la reacción de nuestra clase política y mediática, de toda, incluidos los señores de Vox, bastante decepcionante su papel, que bueno, si deberían pensar que están en el mismo bando que Soros, que David Rothschild, que Greta Thunberg, que Marina Abramovic y compañía, ¿no? Se esperaría un poquito de reflexión por parte de este partido, pero están teniendo un papel pues un poco decepcionante en este aspecto. Pero más allá de eso, pues lo que comento brevemente, Vicente, ¿qué opinas de lo que está haciendo España, este seguidismo absoluto, de la esta actitud antirrusa y antiputin de Bruselas y de Estados Unidos? ¿Qué pensáis de lo que está pasando en España, de cómo se está enfocando esta guerra, Vicente? Bueno, pues me parece muy mal, ya sabéis lo que pensamos, por lo menos o lo que pienso yo como nacionalista español. Las tropas españolas en Europa no hacen nada y tenían que estar desplegadas inmediatamente en la frontera con Marruecos, que es verdaderamente quien nos amenaza. El ruso, a mí ni el ruso ni el ucraniano, allí no se me ha perdido nada, ya. Y efectivamente, aparte del coste económico que tiene desplazar las tropas hasta allí, no, el papel que tenemos allí es, bueno, como estáis comentando, estamos hablando del tema OTAN, vamos obligados, llevamos un collar y nos gustaría que seamos el perro más pequeño de la manada o uno de los perros más pequeños de la manada de todo lo que es OTAN. Vamos obligados porque hemos firmado un tratado, ¿no? Bueno, recordarla que las islas son la organización del Tratado del Atlántico Norte al que nos hemos adscrito. Con lo cual, lo que decidan ellos, bajo la batuta de los Estados Unidos, pues nos tocará hacer. Nos guste o no. Este último asalto de violento de los 389, con 380 inmigrantes de ojo, que hay otros 5.000 que esperan al otro lado de la frontera y han amenazado a las mafias que van a intentar colarlos con métodos similares, con 3 guardias civiles heridos. Los subsaharianos invasores pues deben ser detenidos y devueltos al otro lado de la frontera. Marruecos, lo que ocurre es que con todas estas cosas se crece, está siempre en una postura de fuerza porque sabe de la debilidad y del buenismo de los politicuchos estos que gobiernan hoy en España, de toda la izquierda y derecha progresista, porque recordad que están cortados por el mismo rasero. Aquí no hay diferencias entre PP y PSOE, bueno, ni aquí ni en el resto de la política que están siguiendo unos y otros. Y eso, las fronteras españolas deben ser defendidas a capa y espada, haciendo uso de la fuerza, si es preciso, y no la proporcional, sino la necesaria para acabar con la fuerza, para repeler la agresión. Al contrario, lo de la fuerza proporcional es una estupidez. Si no pones una fuerza superior delante, al final la fuerza que te ataca puede contigo, con lo cual la fuerza no debe ser proporcional, sino debe ser superior a la que tenemos enfrente. Y esto no lo estamos haciendo. Tenemos a nuestras tropas desperdigadas por Europa, gastándonos un dineral. Las medidas de las declaraciones del señor presidente Sánchez, pues eso, me hacen gracia los tweets que ven por ahí, que solo nos falta prohibir la ensaladilla rusa, la ruleta rusa, cualquier tontería de estas se le ocurrirá decir a este impresentable de presidente que tenemos, que simplemente pues eso, va bailándole el agua a la OTAN y a Europa y sin poner una postura clara. Porque no puede, porque en esta y en otras tantas cosas nos vienen impuestas las medidas de fuera y nosotros, como estaba comentando Felipe, no somos una nación fuerte, somos una nación que vamos cogido de la correa y además tenemos unos gobernantes serviles que solo hacen que servir, hacer caso de aquel que tira de la correa. Y así nos va, así no tenemos política exterior propia, tenemos la que nos impone la OTAN y Europa, por supuesto, de ambas hay que salir si queremos de alguna manera ya, pues eso, plantarle cara a nuestro futuro y optar por algo mejor de lo que tenemos. Felipe, tu opinión de la clase política, mediática, también de esta derecha neocon, lo que yo llamo el partido de la guerra, que vamos, están ansiosos porque el ejército español vaya allí a la guerra y se monte allí la tercera guerra mundial directamente. Es alucinante, una guerra que por supuesto ellos no irán, claro. Felipe, ¿qué piensas? Sí, bueno, en relación al seguidismo, ya sabes que yo siempre digo que nuestro país, por desgracia, no tiene instituciones nacionales, sino tiene instituciones que defiendan los intereses pura y solamente de nuestro país. Ni político, ni ejército, ni monarquía, ni económico, ni de sectores estratégicos. Y en este caso, pues el cambio de al final de Pedro Sánchez, teniendo que enviar armas, regalar armas a Ucrania, pues ese cambio de opinión es una muestra de que al final ellos, pues aquí todo el que sea político, todo el que aspira a gobernar nuestro país, tiene que aceptar previamente que él no va a ser quien tome las decisiones. Al final está claro que son ocupar cargos simplemente por quedarse con las prebendas, pero no quedarse con las, no asumir las responsabilidades que supuestamente llevan esos cargos. Y todos aceptan ese juego. Quiero decir, todos aceptan ese juego, ¿no? Los partidos cartel, que se llama, creo que técnicamente, ¿no? Que son partidos de masas en los cuales todos lanzan sus discursos, se pelean por los mismos electores, pero al final todos hacen lo mismo después. Luego, claro, el tema del que comenta de la derecha y tal. Yo, claro, todos nos gustaría, ¿no?, tener un partido que fuera, pues, más nacional, ¿no?, más, que defendiera más nuestros intereses. Vox tiene ese lado liberal y luego, por otro lado, ese lado conservador, pero es verdad que el lado patriota, el lado conservador, da la sensación cada vez más que se quedan los eslogan, ¿eh? Utilizar eslogan, hacer vídeos, lanzar mensajes en las redes sociales, pero a la hora de la verdad, no se diferencian, no están poniéndose enfrente de los demás, diferenciándose de los demás, que lo podrían hacer muy fácilmente, porque denunciar lo que nosotros estamos denunciando, que son cosas palmarias, cosas que ven cualquiera, eso no lo hacen. Siempre juegan con la línea de hacer, ¿eh?, los guiños patriotas, los guiños tal, pero a la hora de la verdad, al final, pues bueno, se suman a todas las medidas que desde arriba nos imponen y que nosotros, pues, acatamos muy fielmente. Y para terminar, un par de minutos cada uno, mientras miramos a Ucrania, la Asamblea Mundial de la Salud alcanza un consenso para poner en marcha la negociación de un acuerdo global para luchar contra las pandemias. 194 miembros de la OMS, es decir, prácticamente todo el mundo. Me gustaría saber quién está dentro de este acuerdo, si está también Rusia, Estados Unidos, Ucrania, China, si aquí están todos juntitos de la mano, vete a saber. No tengo el listado, pero no me extrañaría viendo tal cantidad de países. Y bueno, básicamente lo que están aprobando es un protocolo mundial que impondrá un gobierno mundial en la sombra en el caso de que en el futuro vuelva a haber otras pandemias, entre comillas, como la del coronavirus, que por supuesto es algo que no descartamos para nada, lo contrario. Muy brevemente, Vicente, ¿qué piensas de este acuerdo mundial para esto, para llevar a cabo este manual global contra las falsas pandemias? Dime. Pues eso, yo creo que están preparando, están cocinando una legislación internacional para obligar a los estados adscritos a tomar medidas legales, entre comillas, por encima de la legislación propia de cada país. Quiero decir que están dando como un colchón para que los países, a la población, le muestren que ciertas medidas, pues eso, como los tratados de la que estaba comentando en la anterior noticia de la OTAN, vienen impuestos por el exterior. Si se firma un tratado internacional sobre prevención, ¿qué significa? Pues nada, que todos los países adscritos a ese tratado tendrán que cumplir unas normas, con lo cual, pues eso, más fácil la gobernanza mundial. Esta globalización, al final, no es más que una dictadura impuesta por ciertos intereses. Gobernar por encima de la legislación propia de cada país solo supone imponer unas medidas inquisitoriales, por ejemplo, al respecto de las pandemias, a los países para hacerles llevar las políticas que alguien está programando para ellos. No serán, ni como hemos visto durante 2 años de pandemia, no son ni las mejores para la economía, ni las mejores para la salud, ni las mejores para el funcionamiento general del Estado, y absolutamente para nada, ni para la libertad, ni para nada. Pero claro, vendrán impuestas, y si nada, si lo firmamos, pues nada, nos caerá el chaparrón encima. Felipe. Sí, a ver, estos acuerdos internacionales que en su caso se puedan firmar en relación a este tema como cualquier otro, lo primero que hay que decir es que, por desgracia, nuestra Constitución tiene abierta la puerta de entrada para que estén incluso por encima de lo que dice la propia Constitución, ¿eh? Porque se dice que los acuerdos internacionales, o sea, que los derechos y todo lo que sea, los deberes que se regulan en ella, deberán interpretarse también conforme a los acuerdos internacionales que firme España y que deberán respetarse, con lo cual por ahí el globalismo, ¿no?, la globalización que comenta Vicente, pues se cuela directamente en nuestro sistema sin que podamos impedirlo. Luego, yo creo que lo que se pueda plasmar en ese acuerdo, si finalmente se plasma, no será nada diferente a lo que ya han hecho, porque con el tema del COVID está claro que se ha actuado de manera coordinada en casi todo el mundo y todos han cumplido eso, e incluso, pues bueno, países como Rusia, que supuestamente tal, también nadie se ha apartado, nadie de los grandes, desde luego, se ha apartado del discurso y las medidas oficiales de casi todo el mundo, ¿eh? Y supongo que ese acuerdo también servirá

a impuestos. En este caso, impuestos en las autovías. A seguir legislando en esta Agenda 2030, a seguir penalizando el uso del vehículo privado. Prácticamente va a ser un lujo, al paso que vamos, tener un coche privado y poder circular. Claramente quieren acabar con la autonomía de la población, con la excusa del calentamiento global, imponer ese coche eléctrico que a algunos nos da muchísimas dudas, y seguramente, al paso que vamos, ese sistema del crédito social chino en el que pagarás por cada emisión de CO2 que ellos consideren que emites a la atmósfera, y que pagarás el coche según lo uses, prácticamente un tanto por kilómetro. Pero ¿por qué tenemos que seguir pagando? Ya lo hemos pagado, todas las autovías las hemos pagado nosotros, las carreteras, el mantenimiento, ya está todo pagado. ¿Por qué siguen ahogándonos a impuestos? ¿Por qué siguen imponiendo estas medidas absurdas que, como decía antes, van a acabar destruyendo la economía europea y cuyo beneficiario va a ser solo China? Es que van a aumentar los impuestos para recaudar 1.000 y pico millones de euros, que es ridículo, esto no sirve de nada, pero si debemos más de 1 billón a nuestros acreedores, no sirven de nada estas medidas, pero tienen que rascar de algún sitio para seguir manteniendo todos sus chiringuitos y todas sus autonomías y toda esta basura de régimen del 78 que se ha cargado literalmente nuestro país. Felipe. Sí, a mí me hace gracia cuando se juntan los técnicos de Hacienda, ¿no? O cuando piden informes, ¿no? Y hacen informes para hacer reformas fiscales. Y luego, el otro día veía un programa, creo que era en La Sexta, ¿no? Donde estaban justificando o explicando las medidas y cómo intentan evitar decir que al final, obviamente, cuando se juntan para hacer cambios, es para recaudar más. Y todos los cambios que hacen, modificando deducciones, llevándolas, pues, en vez de el, yo no soy experto fiscalista, ni mucho menos, pero que al final son juegos que hacen con las reglas de deducciones fiscales con la clara intención de recaudar más, pero no se dice expresamente, se intenta engañar a la gente, ¿no? Parece como si estuviera modernizando el sistema fiscal. No, lo que está haciendo es, pues como tú dices, sablear más a la gente con un sistema impositivo que ya es alto de por sí. En relación a la subida de precios, claro, lo de Rusia les va a venir estupendo, pero recordemos que la subida ya se ha estado produciendo antes, no solo en el precio de la luz, sino en todo. En los precios han subido muchísimo, en productos básicos, en todo, en los últimos meses. Y eso, pues, ya digo, lo de Rusia se va a utilizar para intentar taparlo, pero no. Eso al final te deja entrever, por lo menos en mi opinión, que el sistema económico que hemos adoptado, es decir, tiene un problema muy gordo, muy gordo. Que yo siempre lo llevo porque creo que es así, con el tema del dinero deuda, ¿no? Este dinero estafa que pueden emitir para cualquier cosa, ¿no? Para un montón de millones para España, para ahora van a darle a Ucrania, pero es dinero todo ficticio, que al final lo que hace es reventar nuestro sistema económico, y que al final, pase lo que pase, siempre suben todos los precios y siempre suben los impuestos. Eso no cambia nunca, sea cual sea el momento. Y ya digo, eso yo creo que es por el sistema económico en el cual, al final, la economía, el sistema económico no está basado en la realidad de la economía que todos vivimos, porque, pues bueno, desde que adoptamos el euro, por ejemplo, el incremento de precios ha sido brutal. Yo, el IPC y todos estos medidores, índices económicos, pues bueno, como ya sabemos que mienten más que hablan, no me los creo, pero todo cualquiera puede ver que los precios desde hace 15, 20 años, desde entonces han subido muchísimo, pero es que ahora en los últimos meses es increíble lo que está subiendo. Yo, por ejemplo, en el tema de la luz, no debería ser suficiente. O sea, han dejado de recaudar para que no subiera el precio y aún así sigue subiendo. Bueno, pues no sería motivo, digo yo, por ejemplo, para plantearse el tema de la energía nuclear, las centrales nucleares, que es más económica la energía, o para nacionalizar el sector económico. No lo sé, yo creo que, es decir, al final, cuando hagas lo que hagas, siempre el efecto es el mismo. Yo entiendo que habrá que cambiar de política y adoptar medidas que hubiera que adoptar, las necesarias, las que haya que hacer por el bien de la nación y sus nacionales. Vicente. Felipe, estos no están por el bien de la nación, pero si este señor Sánchez, cuando en Europa han querido, por decirlo de alguna manera, despenalizar la energía nuclear, ha dicho este Sánchez que no, que aquí en España vamos a seguir optando por la energía verde, resiliente, empoderada. Y esa, no sé cuántas estupideces más, dijo. ¿Por qué? Porque Europa se ha dado cuenta que depende del gas ruso, del gas americano, del petróleo árabe. Y para producir energía barata necesita energía nuclear, que por cierto, los, como hemos comentado otras veces, los últimos reactores ya no producen tanta contaminación. Hay una inventado, he estado leyendo hace últimamente, unos reactores nucleares que van envueltos en plomo, refrigerados por plomo, que el mismo plomo, cuando acaba la energía, es con el que se recoge y se echa, con lo cual se desecha, y ya no emite tanta radiación y no es tan peligroso. Pero vamos, el problema no es solo ese, el de los políticos, el problema es el de todo lo que nos todo lo que nos rodea, esta Agenda 2030. Esto va bastante más allá de ciertas medidas económicas. Sigue el apretón económico a la cartera de los españoles. Hacienda dice que va a recaudar 1.400 millones más. Se recaudarán en los nuevos peajes de autovías. El precio de los peajes, el aumento de los precios del combustible, el aumento de la tasa de matriculación, de la que no hemos hablado, pero también van a aumentar la tasa de costo de matriculación de los vehículos. ¿Qué pasa? ¿Que no quiere limitar los movimientos como ocurría la prueba la tenéis en el Alexander Solzhenitsyn, en el premio Nobel, que lo decía? ¿Nos quiere limitar los movimientos como ocurría en la antigua Unión Soviética Stalinista en los años 50? ¿Qué diferencia tan grande con el franquismo, que promovía pues eso, que todos los españolitos tuviéramos un vehículo, procuró que las carreteras fueran accesibles para todo el mundo con ese vehículo, para que todos los españolitos pudieran salir a veranear, pudieran salir a conocer España? Pues no, lo que tiene pensado la Agenda 2030 es eso, que paguemos impuestos, y paguemos impuestos. Tú lo has dicho muy bien, Felipe. Entramos en Europa y nada más que nos ha servido pues para tener, como digo yo muchas veces, impuestos europeos y sueldos españoles. ¿Para cuándo los sueldos Luxemburgo? ¿Para cuándo los salarios mínimos interprofesionales del resto de Europa? No, eso no llega nunca. Y cuando hablamos de, como tú has dicho también, al respecto del gasto, de recaudar más y de nadie... Vamos, yo por lo menos en mi casa lo miro. En vez de gastar, hay que mirar por ahorrar. Es decir, por gastar menos. ¿Qué gastos tiene el Estado que pueden ser reducidos o que pueden ser acortados o que pueden ser directamente liquidados? No se mira nunca. No se mira nunca. ¿Por qué? Pues porque la mecánica funciona, como tú hubieras dicho, a base de dinero basura que nos prestan de fuera y vamos aquí pagando todos los gastos que ya devolveremos. No sé, de aquí 200 años seguiremos devolviendo intereses de lo que están gastando. La subida general de precios por encima del 30%, bueno, y ahora voy a entrar un poco en lo que me toca, en el tema sindical, en el tema de la vida de la calle, de los ciudadanos, señores. ¿Para cuándo un comité de expertos que me explique de una puñetera vez, que alguien me lo explique, el porqué de la subida descomunal de los precios si no hay carestía de nada? Señores, absolutamente de nada. No hay carestía. Estamos de acuerdo en que ha subido el petróleo. Eso no lo podemos controlar. Suben los precios de la distribución. Pero se están pagando precios irrisorios a los productores de naranja, de fresa, de pimiento. Hay unas imágenes de un labrador pasando el tractor por encima de no sé de cuántas toneladas de pepino que no le iba a comprar nadie. ¿Quién gana entonces con todo esto? ¿Quién paga precios de miseria al productor y vende a precio de oro al consumidor? ¿En razón a qué? ¿A que tenemos unos gobernantes inútiles que no saben de verdad regular los precios que hacen falta? ¿O directamente, como en Polonia o en Hungría, disminuir los impuestos para que no haga tanta mella toda esta subida sobre el bolsillo del ciudadano? No. Tenemos políticos que cojan las riendas del país. Tenemos un payaso de presidente que no sirve absolutamente para nada. Solo mamporrero del NOM, de la OTAN y de salir a figurar, a ponerse el trajecito y a viajar en Falcon mientras los españoles nos vamos a morir de hambre. Pero nadie me explica el por qué suben los precios. Si tenemos trigo, si tenemos fruta, si tenemos aceite, ¿cómo nos pueden decir que sube el aceite de girasol? No, es que lo traen de Ucrania. Señores, vamos a ver, ni el girasol ucraniano ni las narices del tío Benito, que aquí también se produce. Estaban comentando un truco por ahí, hablando de que si nos restringen la compra del aceite de maíz o el de girasol y tal, que busquemos que en la botella que ponga producto de España, o sea, que lo pone, normalmente lo tiene que, la legislación española respecto de la alimentación es muy estricta, Y si pone producto de origen España, no tienen por qué subirnos la botella de 1,90, que ya la subieron, María, 1,30, 1,50 o menos, y lo subieron a eso, 1,60, 1,90. No tiene por qué costar 2,90 si es un producto español. Pero es que esto no se lo aclara nadie al ciudadano. No hay nadie que salga del Ministerio de Consumo o del Ministerio del Interior que diga, señores, los precios están subiendo. No, los están hinchando artificialmente. Si es que están creando una carestía que solo sirve para imponer el nuevo orden mundial. BlackRock anuncia caos en Europa. Disturbios, secesionismo, guerra. ¿A qué plan obedece esto? ¿Por qué lo anuncia BlackRock? Porque es el que tira al final de la cuerda, es el que los tiene, el que nos tiene cogidos por la soga. No vamos a nos vemos abocados a una escasez, pero porque, pero de una puñetera manipulación política de todo esto, que va a traer, pues eso, una catástrofe económica, pero planificada, señores. Señores, no me puede decir nadie que sube un paquete de macarrones de 60 céntimos a 1,40 cuando hay grano de sobra para producir ese macarrón. Es que no puede ser así. Desde luego. Ya se ha hablado, Vicente, de este payaso de presidente, que evidentemente lo es, pero parece que va a tener un colaborador más que bueno a partir de ahora con el señor Feijóo, que no para de dar guiños al PSOE, guiños que van también en dirección opuesta, y nuevamente vuelve a salir a escena esta gran coalición, este pacto entre el PP y el PSOE para formar entre ellos esa gran coalición, y desde luego que si hay una situación que va a favorecer la creación de la misma, es la crisis que viene, es la guerra de Ucrania, lo que está pasando en este momento en Europa, y ya veremos, habrá que estar muy atentos cuando llegue esa gran coalición, qué leyes nos meten bajo cuerda, y vete a saber si son esas leyes que tanto decimos, esa segunda transición, esa España federal que ya está creando el propio Feijóo cuando acaba de decir, con otras palabras, que el PP también va a ser federalizado y que va a dar todavía más poder a los varones autonómicos. ¿Más poder? ¿Para qué? Ya lo veremos. Ahora está diciendo que a lo mejor pacta con Vox en Castilla y León. Es posible que lo haga. Yo creo que hasta el Congreso, que le nombre oficialmente gran líder del PP, igual se corta un poco y pacta con Vox en Castilla y León. Pero estoy convencido de que en cuanto pase ese Congreso, este señor Feijóo, este globalista, va a ir de la manita de Pedro Sánchez y ya va apuntando maneras con sus colaboradores, el sector más progre del PP, gente del equipo de Rajoy, González Pons, por favor, del sector más progre, más masónico y más globalista del Partido Popular. Felipe, parece que esta gran coalición de la que tanto hablamos, pues nuevamente vuelve a asomarse, ¿no crees? Sí, bueno, yo creo que ya ha existido siempre, porque realmente al final en todas las cuestiones importantes llevan ya 30, 40 años poniéndose de acuerdo perfectamente. Es decir, que todo esto que hemos hablado y todo esto que criticamos nosotros de, pues al final de nuestra actualidad, de nuestra realidad, son cosas en las que, sin embargo, y por desgracia, pues PP y PSOE siempre han estado muy de acuerdo en no tocarlas ni una coma. Es decir, nuestro sistema lleva una línea desde hace 40 años y no ha cambiado, gobierne quien gobierne. En ese sentido, pues como tú dices, Feijóo es puro sistema. Está claro que va a ser puro sistema. Supongo que, como todo candidato, querrá darle una imagen o un matiz distinto a otros, ¿no? Pero nada en el fondo van a tocar ninguno. Da igual sea Feijóo, da igual quien sea. A mí fíjate lo que pensaba yo cuando hablaba Miguel digo, hay que ver cómo Casado, que tenía todas las papeletas para posiblemente en unas siguientes elecciones ser el presidente pactando con Vox, ¿no? El presidente de España. Hay que ver cómo hubiéramos tenido un presidente que ahora se ha demostrado como no lo quería ni en su propio partido. Y hubiera sido el presidente de España, el presidente de gobierno de España, de todos los españoles. Y no lo quería ni en su propio partido, que es lo que se ha demostrado con la crisis que ha tenido y que en un día le dejaron atrás. Es decir, que al final te das cuenta que el sistema lo que produce es pura teatralidad, puro artificio. Da igual quién esté, todos hacen un papel. Lo que quieren son las prebendas que le dan los cargos. E incluso, por ejemplo, Casado ahora seguro que lo que está diciendo es que, no hacen mucho ruido pues para que Feijóo, si gobierna, pues le haga ministro, le haga... Es decir, todos buscan lo mismo al final, que es el poder. Y como dice, pues por el poder seguro que pactarán en Castilla y León y llegarán a pacto en lo que tengan que llegar, en lo que les digan que tienen que llegar a pacto. Es decir, que eso será muy obediente todo. Vicente, ¿también crees que Feijóo acercará al PP al PSOE de Sánchez? ¿Qué opinas? Bueno, ya os comenté, o al menos era mi mi apuesta, que Feijóo iba a ser el presidente del PP y que iba a cumplir el trabajo que el nuevo orden mundial, el trabajo que desde Europa le han impuesto, que es crear esa gran coalición que acabe destrozando España. Si antes he dicho que el papel de Sánchez en todo esto es el de payaso del NOM, pues bueno, Feijóo creo que trabaja en el mismo circo, o sea que tanto uno como el otro creo que van a llegar a lo que quieren que lleguen, que es a ese gran pacto, a esa gran coalición de escaños, que es lo que hace falta para gobernar. Aquí esto es mera numerología, aquí hacen falta X escaños para gobernar en mayoría, y lo que quieren que ocurra en España es que el PP y el PSOE pacten esa mayoría, porque los han dividido. También ha trabajado el NOM en eso, ese trabajo de zapa, para que vean que no son tan importantes, que no van a alcanzar ya ninguna mayoría para poder gobernar y que se van a tener que apoyar el uno y con el otro. Y eso es lo que va a ocurrir, se van a tener que apoyar. Se van a apoyar el uno en el otro, pues para traernos, para imponernos con esa mayoría que conseguirán en el hemiciclo, pues conseguirán eso, traernos, imponernos las políticas de fuera. Aquí, muy bien lo resume Felipe cada vez que dice que aquí no tenemos una nación, no tenemos un gobierno fuerte, no tenemos políticas económicas fuertes, no tenemos absolutamente nada, solo marionetas. Tenemos un circo ambulante del régimen del 78 que cada 4 años se pasea por España prometiendo el oro y el moro. Tenemos el moro, el oro no lo tenemos ni lo tendremos, estamos empeñados hasta las cejas, y estos simplemente están haciendo su papel en esta opereta, en este guiñol. Alguien tira de los hilos y estos van a cumplir la agenda que han programado para España, que ya lo hemos comentado, estamos dentro de lo que el nuevo orden mundial quiere para que suceda en el mundo. En la Agenda 2030, pues eso, la sobreimposición de impuestos, el que tengas que pagar por respirar, el no tendrás nada y serás feliz. Todo eso, a todo eso, ¿cómo se llega en un país, llamemos, entre comillas, democrático? Pues a base de mayoría en el hemiciclo que imponga esas leyes. ¿Por qué? Porque sí, porque no tenemos una democracia. Podríamos hablar largo y tendido de lo que entiendo como democracia, pero lo que ocurre en España no es una democracia. Gobiernan, vale, no puede valer igual el voto de una persona que produce que el de una persona que no produce. Fin. Si no vemos esa diferencia, estamos perdidos. Y a partir de ahí todo. ¿Quién gobierna? Pues eso, lo que hablamos tantas veces, de le quitas 1.000 euros de ayudas a una familia numerosa y se lo das a 4 perroflautas que se dedican 250 a cada perroflauta y consigues 4 votos. Pierdes uno, pero consigues 4. Y eso es lo que ocurre en España. Eso es. Esa es la democracia que tenemos en España, señor. Eso es lo que hay. Y para poder imponer todas esas medidas hace falta una gran mayoría. Para legislar como está legislando hace falta un gran consenso que una las fuerzas democráticas de España para una nueva transición tan necesaria, porque nuestro país en este instante de quiebra del mundo necesita reforzar las posturas climáticas, verdes, ecológicas, resilientes y feministas. Y esa estupidez es la que nos venden cada 4 años. Y con eso es con lo que nos vamos a quedar, con la estupidez democrática, resiliente, feminista, verde, ecosistema y todas las tonterías que se ocurran. Pero gobernar de verdad, de todos los que hay en el hemiciclo, ni uno. Pues estamos ya terminando, ya para acabar, Felipe. Antes ya ha hablado Vicente del tema Melilla. Me interesa muy brevemente, Felipe, tu opinión. Me pareció muy grave lo que pasó en Melilla. Vamos a comentarlo aquí. Bueno, vas a dar tu opinión. Luego Noelia hoy nos hablará del 8M, del feminismo. Y bueno, un asalto sin precedentes en Melilla, por supuesto, patrocinado por el gobierno marroquí. Mientras aquí nadie mira la frontera sur, todo el mundo ignora lo que está haciendo Marruecos y todos miran a Ucrania. Felipe, muy brevemente, tu opinión sobre lo que pasó en Melilla la semana pasada. Dos cosas. Lo que hemos comentado siempre, de que al final, pues bueno, pues nos han impuesto el no defendernos y claro, una nación débil pues tiene que tener fronteras débiles y eso es lo que estamos sufriendo. Y luego, pues como he comentado al comienzo del programa, hay muchas formas de atacar una nación, ¿verdad? Atacar un país y estos ataques migratorios pues es una forma de hacerlo. Es decir, yo muchas veces pienso, digo, la migración hay que ver, o sea, la migración es la migración que se produzca de forma natural, pero esto no es natural, esto es artificial, es provocado. Por lo tanto, no tenemos que verlo como un fenómeno solo migratorio, sino tenemos que verlo como lo que hay detrás, que es un ataque. Pues bueno, se podría hablar mucho, ¿no? Y aquí en este programa se ha hablado mucho de por parte de quién, pero un ataque a nosotros, a nuestra nación, a nuestros valores, a nuestro todo, a nuestro territorio, y uno más. Y bueno, pues es curioso cómo mientras unos países están invadiendo fronteras y luchando por defenderlas, pues nosotros simplemente tenemos los brazos caídos, no defendiendo las nuestras propias. Pues ahora sí, terminamos el debate de esta semana. Despedimos a nuestros invitados. Vicente Estarelles, como siempre, gracias por habernos acompañado. Y nada más, Vicente, hasta el próximo programa. Un saludo. Un saludo a ti, Miguel, otro a nuestros oyentes, a quienes siempre recuerdo que transmitan nuestros audios y los compartan para llegar cada vez a más gente. Un fuerte abrazo a ti, Felipe, darte las gracias por estar con nosotros. Y nada, Dios mediante, el martes que viene estaremos juntos otra vez aquí a desentrañar la actualidad de España y del mundo, a ver si de verdad despertamos de una vez o nos dejamos llevar por la corriente. Gracias a todos. Gracias a ti, Vicente, y también gracias a Felipe Saura, responsable de la Asociación por el Futuro de Nuestros Hijos. Como siempre, Felipe, te damos las gracias por habernos acompañado y hasta la próxima. Un saludo. Un saludo, muchas gracias, Miguel, muchas gracias, Vicente, y hasta la próxima. Terminamos el debate, pero el programa, aquí La Voz de Europa, continúa. ¡Hasta ahora! Aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Hola, ¿qué tal? Una semana más, encantadísima de estar con todos vosotros. El director del Observatorio de la Inmigración asegura que Canarias tendrá que asumir que cada año llegarán 30.000 inmigrantes. Vicente Zapata, que así se llama el susodicho, sostiene que cada año llegará unos 30.000 inmigrantes y que, según él, 30.000 cada año, que habrá que darle acogida con mayúsculas. Y cito textualmente, con mayúsculas. Porque eso de volver a los invasores a sus países de origen, pues nadie se lo plantea. Pues hagan sus cuentas en cuanto al costo económico que nos supone eso, y lo que es peor, a las enormes y nefastas consecuencias que ya conocemos, por desgracia, que nos trae, que nos traerá y que nos seguirá trayendo esto. 5.000 inmigrantes esperan en el monte de Guruguru. Fuentes del Instituto Armado aseguran que no van a parar hasta que entren todos. Por el momento y en días pasados de tensión y agentes heridos en Melilla, son 500 cargados de garfios y cal viva los que han conseguido entrar. La policía marroquí les anima y les facilita a conseguirlo. Y es que ante el sonambulismo de España, más en estos momentos donde la narrativa oficialista se centra en Rusia y Ucrania, el gobierno marroquí, bastante avispado, aprovecha para seguir metiendo soldados en oleada. Y así pienso, soldados. Y dudo que yo esté muy lejos de eso. Poco más puedo añadir hoy en el parte de la invasión. Os invito a visualizar, a escuchar el directo del pasado domingo en Aquí la Voz de Europa, donde se abordó más intensamente todas estas cuestiones. Pero no puedo dejar pasar la fecha y el día en el que nos encontramos, 8 de marzo, dicen el Día de la Mujer, una estupidez institucionalizada que abre más la brecha intencionada entre hombres y mujeres, y no solo eso, entre mujeres y mujeres, porque parece que para que este feminismo supremacista y trasnochado, no eres mujer o no tienes derecho a celebrar este día o nada, sino acepta su realidad victimista e ilusionaria. En sí, el día D me parece una soplapollez, exceptuando el Día del Padre y el Día de la Madre. Jamás podríamos sentirnos representadas con un feminismo de los chinos, falso y impostado, que omite cualquier daño producido a una mujer si éste no cumple los cánones de la programación mental, blanco y heterosexual. Un feminismo que tapa pederastas como la manada de Oltra, que de los 13 imputados sobre el caso de abusos a niñas tuteladas, 11 son mujeres. No nos representa. Un feminismo que calla ante la salvaje agresión, violación sexual de todo tipo a una niña en Azuquena o en Sabadell o en tantos o decenas de lugares donde hemos denunciado cada semana aquí en el parte. Y que callan porque su agresor no tiene su tez pálida. Un feminismo que entiende como un hito histórico que una madre pueda asesinar a su hijo con 6 meses en el vientre materno. Un feminismo que denigra y embrutece a la mujer, renegándola a su propia y hermosa, ¿por qué no?, naturaleza. El 8M, nada que celebrar, nada que reivindicar, salvo la abolición de estas ideologías impuestas que nacen desde los despachos de los machos, por cierto, oligarcas financieros. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Como siempre, en la sección de historia de aquí La Voz de Europa, saludamos a Enrique Lemus. ¿Qué tal estás? Hola, buenas tardes, noches, Miguel. Un saludo a todos los oyentes de aquí La Voz de Europa. Aquí estamos, una semana más. Pues a vueltas con el conflicto de Ucrania. Mucha gente ahora está interesada de este tema y también nos interesa la historia de Ucrania, la historia de Rusia, cómo hemos llegado hasta aquí. Por supuesto, nosotros defendemos que Rusia y Ucrania históricamente han sido naciones hermanas y que han de seguir siéndolo, pero intentamos ser objetivos y la realidad, también hay que decirlo, es que en el año 91 hubo un referéndum de independencia en Ucrania y Enrique Lemus nos va a contar qué es lo que pasó. Adelante, Enrique. Así es, Miguel. La gran mayoría de la gente sabe que Ucrania es una exrepública socialista soviética y que formó parte de la Unión Soviética desde su fundación en 1922 hasta su desintegración como una entidad en 1991. Y aquí es donde nace la independencia de Ucrania. En la década de los 80 del siglo XX, la carrera armamentística iniciada por Estados Unidos llevó a la Unión Soviética prácticamente a la ruina al intentar seguir los pasos de los americanos como la otra superpotencia militar que era. El gasto militar le supuso una auténtica ruina. En 1985, el recién designado secretario general del partido, Mijaíl Gorbachev, inicia la denominada perestroika, literalmente apertura. Con ello relajaron los controles ideológicos en el país y se permitió una cierta oposición. Pero la crisis económica del gigante euroasiático era cada vez más profunda. Y fruto de esta crisis fue el accidente nuclear más grave de la historia, el desastre de la central nuclear de Chernóbil, ocurrido el 26 de abril de 1986 en esta ciudad ucraniana, situada a 130 kilómetros al norte de Kiev. La falta de mantenimiento de la central fue lo que produjo este desastre, que afectó a un área de 600.000 personas, de las que fallecieron en los siguientes 6 años más de 7.000. Y los casos de cáncer se multiplicaron en estas zonas en los siguientes años. Según bastantes analistas, este suceso hizo cuestionar a los ucranianos, al régimen soviético, que les mentía sobre lo que había ocurrido, al igual que dos años después, en 1988, lo hizo con una extraña enfermedad que afectó a los niños de la también ciudad ucraniana de Chernivtsi, donde numerosos niños enfermaron gravemente, casi con seguridad, por los desechos tóxicos abandonados en una de las plantas locales. Aunque las autoridades comunistas conocían todo ello, mintieron a la población y no se hicieron responsables de las tragedias de ambas ciudades. A partir de aquí se crean plataformas ciudadanas para intentar esclarecer los hechos, pero los comunistas mantenían el top secret sobre todo ello. La crisis económica era cada vez más intensa. En mayo de 1990 es elegido presidente del Soviet Supremo de Rusia, Boris Yeltsin, que potenció la descentralización soviética y pedía trasladar el poder a las repúblicas socialistas. El 16 de julio de 1990, Ucrania adopta su declaración de soberanía, que es aprobada por el Parlamento por 355 votos a favor y solo 4 en contra. En esta declaración, Ucrania habla del derecho de autodeterminación, de reservarse el derecho a tener sus propias fuerzas armadas y de que sus ciudadanos no podían ser destinados a otras repúblicas para realizar el servicio militar. También declaraba su independencia económica y el derecho a mantener relaciones con otros países. Boris Yeltsin había hecho una declaración similar para la República Soviética de Rusia, de forma que ambas repúblicas, Ucrania y Rusia, unieron esfuerzos frente al poder centralizado de la Unión Soviética, alegando que la Unión no era el centro y que eran las repúblicas las que hacían la Unión en interés del pueblo. A finales de agosto de 1990, representantes democráticos de los Soviet Supremos de Rusia y de Ucrania firmaron la Declaración de Principios de Relaciones Interestatales entre ambas repúblicas, basadas en las declaraciones de soberanía. En ella ratificaban su no injerencia en asuntos internos. El tratado fue firmado en un plano de igualdad entre ambas repúblicas todavía no eran países independientes. Tras la firma del Tratado de Relaciones Ruso-Ucranianas, las relaciones ruso-ucranianas fueron excelentes. Pero los comunistas de la línea dura de la Unión Soviética intentaron dar un golpe de Estado el 19 de agosto de 1991. Como respuesta a esto, el 24 de agosto de este mismo año, el Soviet Supremo de la República Socialista de Ucrania tiene una sesión extraordinaria que dura 11 horas, donde se aprobó la ley de declaración de independencia de Ucrania por 312 votos a favor, 2 en contra y 6 abstenciones. El principal impulsor de esta ley fue el hasta entonces presidente del Soviet Supremo, Leonid Kravchuk. Y este mismo día se convocó un referéndum para ratificar la declaración de independencia. Y también el Parlamento votó a favor de crear una Guardia Nacional de Ucrania y se adjudicó unilateralmente todas las fuerzas armadas que estaban en territorio ucraniano. En los días siguientes se aprobaron una serie de decretos y resoluciones. La nacionalización de todas las propiedades del Partido Comunista de Ucrania, la amnistía para presos políticos, suspensión de todas las actividades del Partido Comunista, congelar sus activos y las cuentas bancarias, la investigación de la participación de miembros del Partido Comunista de Ucrania en el golpe de Estado del día 19 de agosto y la creación de un Ministerio de Defensa. El día 26 de agosto de 1991, Ucrania comunica a la ONU, de la cual era miembro fundador, curiosamente, que Gennadiy Udovenko sería oficialmente representante de Ucrania. Ese mismo día, el Parlamento de Ucrania vota a eliminar todos los monumentos a los héroes comunistas, incluido el de Lenin en la Plaza de la Revolución de Octubre. Desde entonces pasó a llamarse Maidán de Zelenosti, plaza o Plaza de la Independencia. En los siguientes días, más de 200.000 voluntarios ucranianos pidieron servir en la Guardia Nacional. El 1 de diciembre de 1991 se celebra el referéndum por la independencia. Lo votó el 87% del censo, de los cuales el 90% votó a favor de la declaración. Con esta votación se puso fin a la posibilidad de que la Unión Soviética se mantuviese unida. A la par que el referéndum, también se celebraron las primeras elecciones presidenciales, de los cuales entre los 6 candidatos salió elegido Leonid Kravchuk. El día 8 de diciembre, los presidentes de Bielorrusia, Rusia y Ucrania firmaron el acuerdo de Belavezha, por el cual la Unión Soviética había dejado de existir, y crearon la denominada Comunidad de Estados Independientes. Oficialmente, la Unión Soviética se disolvió unos días después, el 26 de diciembre. Polonia y Canadá fueron los primeros países en reconocer la independencia de Ucrania, el día 2 de diciembre. Pero a la tarde de ese mismo día, el presidente ruso Boris Yeltsin también la reconoció. España tardó un poco más, el 31 de diciembre del 91. Pero el día 2 de enero de 1992, Ucrania declaró, o sea, un mes después de la independencia, Ucrania declaró que todas las tropas estacionadas en su país, entre 700 y 800 mil soldados, con la excepción de las fuerzas estratégicas nucleares, quedarían subordinadas al presidente de Ucrania, debiendo jurar todos sus miembros lealtad a Ucrania. En esta decisión incluyó casi toda la flota del Mar Negro, contraviniendo los acuerdos de Minsk que habían firmado 3 días antes, por el cual esta flota estaría bajo el control de la Comunidad de Estados Independientes. A partir de este punto, Moscú y Kiev entran en una dinámica de amenazas mutuas que socavó la relativa confianza y las buenas relaciones que habían tenido hasta 1992. Recordemos que eso, que Rusia fue reconocida a Ucrania el mismo día que proclamó, el día siguiente de proclamar su independencia, ¿no? Por su parte, Rusia se negó a pagar los créditos que Ucrania tenía con empresas ucranianas y además disminuyó el suministro de gas y petróleo a este país para poder exportarlo a Centro Europa. También Rusia estaba en una crisis económica seria. Estas medidas sumieron a Ucrania en el caos. Pero aparte de esto, había otro problema bastante serio. Con su independencia, Ucrania se había convertido en la tercera potencia nuclear mundial. El país poseía 2.600 cabezas nucleares tácticas y 1.800 estratégicas. De ellas, 1.240 eran misiles intercontinentales y 528 las tenían en aviones de bombardeo. En el Tratado de Minsk, que habían firmado el 30 de diciembre de 1991, se había acordado que 6 meses después Ucrania completaría el traspaso de estas armas a Rusia, pero el presidente ucraniano Kravchuk, con el apoyo de su parlamento, se negó a entregar estas armas a cambio de nada. Esto provocó un serio deterioro en las relaciones ruso-ucranianas. La negativa de Ucrania a entregar sus armas nucleares propiciaron una alianza curiosa entre Washington y Moscú para presionar a Kiev para que firmase el tratado STAR 1 y el de no proliferación de armas nucleares. Occidente, la Unión Europea, que tanto defiende ahora a Ucrania, también rechazó la estrategia ucraniana porque consideraba que utilizaba sus armas nucleares como moneda de cambio para conseguir ayuda económica, lo que podía incitar a otros países a copiar esta misma estrategia. Otros países eran las otras repúblicas soviéticas que se habían separado, que también tenían armas nucleares. Los resultados de la presión rusa comenzaron a llegar a partir de mayo de 1993, cuando la situación interna de Ucrania empeoró, la crisis económica se agudizó y se formaron grupos de presión del este del país, la zona limítrofe con Rusia, y que exigían un acercamiento a Rusia. El 9 de septiembre del 93, el primer ministro de Ucrania, Kuchma, dimitió acusando a la Rada, el Parlamento, de bloquear todo intento de reforma económica y de acercamiento a Rusia. A partir de este momento, Kravchuk tomó el control del Ejecutivo e inició un cambio en la política hacia Rusia basado en un mayor acercamiento y colaboración. Ante la grave crisis económica de su país, Kravchuk inició también una aproximación a Estados Unidos para buscar una garantía, una alianza ante la presión rusa, y también que le sirviera para distanciarse de los nacionalistas ucranianos que seguían RGR con que Ucrania tenía que ser una potencia nuclear. El aislamiento internacional de Ucrania fue cada vez mayor, especialmente tras la ratificación del Parlamento de que solo entregaría las armas nucleares si se les pagaba por ello. El vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, visitó Moscú y pidió a los dirigentes rusos una cumbre con Ucrania para resolver el asunto de las armas nucleares. Tanto Estados Unidos, estadounidenses como rusos, sabían que para ello solo era necesario ofrecer ayuda económica y suficientes garantías de seguridad a Ucrania para que finalmente cumpliesen lo firmado en el Star 1. Una delegación estadounidense y otra rusa se desplazaron a Kiev. Fue el primer contacto a tres bandas y la primera vez que Estados Unidos mediaba directamente. En enero, el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, hizo una escala en Ucrania y le ofreció ser miembro del programa de Asociación por la Paz, estos nombres eufemísticos que utiliza tanto Estados Unidos, y también le ofreció la colaboración estadounidense para obtener ayuda de las instituciones financieras internacionales. Bueno, en realidad lo que quería decir es que desbloquearía el acceso a los créditos internacionales del FMI. La siguiente semana, el acuerdo ya estaba finalizado. El 14 de enero de 1994 se firma en Washington el acuerdo trilateral que conseguía los dos objetivos principales que se había planteado. Uno, el compromiso de Ucrania para deshacerse definitivamente de todas las cabezas nucleares que poseía, y por otra parte el desbloqueo de las relaciones ruso-ucraniana. El acuerdo destacó en el acuerdo que las relaciones entre Rusia y Ucrania debían ser conducidas con respeto a la independencia, soberanía e integridad territorial de cada nación. A cambio, Kiev se comprometía a traspasar todas las cabezas nucleares existentes en el territorio a Rusia, incluyendo los aviones de combate Tupolev 160 y las armas estratégicas defensivas. Según el acuerdo, todas las cabezas nucleares serían transferidas a Rusia en el menor tiempo posible para su desmantelamiento, en un periodo de 7 años, según lo que tenían estipulado los tratados. El 5 de diciembre de 1994 se firma el Memorándum de Budapest, que lo ratifican Estados Unidos, Reino Unido, Rusia y Ucrania, por el cual este último se adhiere al Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares y por el que también Rusia y Ucrania reconocen sus fronteras. También llegan a un acuerdo para repartirse la flota del Mar Negro y firman el protocolo de alquiler de la base de naval de Sebastopol en la península de Crimea por un periodo de 20 años. El 31 de mayo de 1997 se firma en Kiev el Tratado de Amistad y Cooperación entre Rusia y Ucrania. Este tratado consta de 41 artículos y tiene una validez de 10 años, prorrogable por otro decenio cada vez que lo quisieran. En el artículo tercero, ambas partes se comprometieron a no utilizar la amenaza de la fuerza ni la económica como medida de presión. En el sexto, dice que ninguna de las partes podrá participar ni apoyar cualquier tipo de acción directa dirigida contra la otra, ni concluir ningún tipo de acuerdo con terceros países. Lo que supone, de hecho, podría suponer un veto de Rusia a la integración de Ucrania en la OTAN o a tratados con Estados Unidos u otros países que Moscú pueda considerar perjudicial para sus intereses. Tras la anexión que hizo Rusia de Crimea en el año 2014, Ucrania no renovó este tratado. Pues estas son las relaciones que fueron cordiales, dejaron de ser cordiales, volvieron a ser cordiales y han vuelto a dejar de ser cordiales de dos pueblos hermanos como son el ucraniano y el ruso. No sé si quieres puntualizar alguna cosa, Miguel. Pues la verdad es que no lo has explicado realmente bien, estas relaciones en la época moderna entre Rusia y Ucrania, y sinceramente nada que preguntarte, Enrique, ha quedado todo más que claro, así que nada más. Enrique Lemus, gracias por este enorme trabajo de investigación que has hecho esta semana y nada más, Enrique, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Miguel. Un saludo a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa. Desde que ha empezado la guerra nos están repitiendo que justamente es la guerra o va a ser la guerra la causante de los precios de la energía y también últimamente de los precios del aumento de los precios de los productos alimentarios. ¿Esto es así o están usando la guerra como una excusa para desviar la atención de las auténticas causas? Para hablar de esto está hoy con nosotros nuestro amigo Pablo Alcaide Quintana, agricultor, ganadero y que sigue de primera mano la actualidad de la agricultura, del mundo agrario, del mundo rural. Pablo, coméntanos, ¿realmente es la guerra la causante del aumento de los precios de los alimentos o hay causas ocultas que no nos cuentan? Coméntanos. Hola, Miguel. Vamos a ver, respondiendo a tu pregunta, los efectos de la guerra de Ucrania sobre los precios del sector primario, en primer lugar quiero decir que no todos los las supuestas subidas de los precios de alimentos y otros tipos que le achacan a la guerra de Ucrania son realmente por culpa de la guerra de Ucrania. Vamos a ver, hay de dos tipos. Primero los efectos que sufren los productores y luego los efectos que sufren los consumidores. Hay que tener en cuenta que la escalada de precios no es una cosa que haya ocurrido en una semana o en dos semanas o en tres semanas. Tenemos, por ejemplo, los precios del maíz, que, por ejemplo, al principio del 2020, antes de la pandemia, estaban en torno a 400 euros tonelada los futuros. Ahora mismo están a 750 la semana pasada. Sin embargo, en el 2018, que yo compraba, porque yo soy productor, yo compraba maíz, el maíz estaba puesto en granja a 200 euros tonelada. Es decir, que hemos, en dos años, de 2018 al 2020, se han duplicado, y de 2020 al 2022 se ha vuelto a duplicar. Y no había esa guerra, hay otras cosas más. Otros tipos de productos sí que se han duplicado en los últimos dos años, pero ha sido una subida no de una semana para otra o tal, sino ha sido una subida constante durante los dos pasados años, con pequeñas variaciones cuando al principio de la pandemia, pero ha sido una subida constante. Entonces, esos son los precios que pagan los ganaderos, por ejemplo. Pero los agricultores también tienen grandes subidas, es decir, estamos hablando de los fertilizantes que han pasado en 2020 de 300, 400 euros por tonelada hasta 600, 1000 euros por tonelada que están ahora mismo. El gasóleo estaba en torno a 70 céntimos en el 2020 y ahora está en torno, el gasóleo agrícola, en torno a 1,40. La electricidad, el precio lo han triplicado en julio. Y ya ha sido julio y no estábamos hablando de lo de Ucrania, no tiene nada que ver. Otra cosa es que a las autoridades les interesa echar la culpa de todo al hombre del saco, a la guerra de Ucrania, que a saber qué nivel de guerra y qué es lo que hay, porque en teoría Rusia y Putin es malísima, pero todo esto no lo dicen todos los medios, los mismos medios que nos han dicho que había una pandemia y los mismos medios que nos han dicho durante 30 años que los extranjeros que venían eran los mejores, venían a pagar las pensiones y hacer los trabajos que no querían hacer los españoles. Esas dos cosas son mentiras. No tiene por qué ser verdad esto. De hecho, no es verdad. Dudo que sea verdad. Entonces, por un lado tenemos el sector de la ganadería, que tenemos dos tipos, integrada y dependiente. La independiente, solo tiene ante la subida de los productos, a esa le ponen el precio de lo que compra y de lo que vende. Con lo cual, el precio de lo que compra, si le han duplicado, lo que vende no le duplican el precio. Con lo cual, está abocado al cierre. Estamos hablando del ovino, del caprino y de algún tipo de ese tipo, de algunos animales de ese tipo. Por no puede repercutir en el consumidor. La integrada, para que la gente que no sepa esto, la ganadería integrada es un ganadero tiene unas naves y se acuerda con una integradora poner a disposición de la integradora las naves. Entonces él pone la mano de obra y pone las naves. Pero la integradora le trae los pollos o los cerdos, le trae el pienso, le trae los medicamentos, le dice tienes que hacer esto, este día, este de tal, y se lo lleva cuando ellos les interesan. Se lo llevan a un matadero que pertenece a una empresa del mismo grupo, y luego del matadero van a una cadena distribuidora del mismo grupo. Es decir, el mismo grupo controla la integradora, normalmente las fábricas de piensos, los productores de correctores, los mataderos y la distribución. Entonces eso es automáticamente una subida del precio del coste de producción de esa carne, es automáticamente repercutida al consumidor. En cuanto a agricultura, pues tenemos igual la intensiva y la extensiva. La intensiva influye mucho menos el precio, algunos precios como los fertilizantes y tal, influye mucho, pero suelen llevar mucha mano de obra. Y la extensiva, los dos primeros gastos son fertilizantes y gasóleo. Pueden optar por el no laboreo. El no laboreo significa que gastan menos gasoil, pero echan herbicidas. No laboreo suena muy bien, muy ecológico, pero no laboreo significa sustituir el tractor por la máquina de herbicidas. Ya está. Y eso puede no ocurrir. Y evidentemente hay muchas, va a haber menos producciones. No tanto como nos dicen, ni a la consecuencia de eso, pero lo va a haber menos. En cuanto al aceite, por ejemplo, que se ha hablado bastante, el aceite, es que este año ha habido una cosecha corta de aceituna, de aceite de oliva. Y el girasol, pues importamos bastante de Ucrania o de Rumanía, que son grandes productores de girasoles. Las subidas, la inflación en general, aunque nos digan que es el del 6 o el 7%, realmente es mucho mayor. Y rondará a lo mejor el 10, 15%. Cualquiera que vaya a hacer la compra hace dos meses y ahora verá que la media de subidas es el 25-30%. Que a lo mejor puntualmente han llegado a esta semana por el tema del aceite y tal, pero son especulaciones. Y entonces no sabemos realmente dónde va a llevar, porque la producción está ahí. Las previsiones de siembras en Ucrania están sembrados aproximadamente el 90% de los cereales que se sembraban normalmente. El girasol se siembra más tarde, que es el del aceite de oliva. Y yo personalmente, sin conocer, y no voy a conocer la realidad de la guerra de Ucrania, porque lo que nos cuentan es todo mentira, yo pienso que puede haber algún bombardeo, puede haber alguna cosa, pero la gente allí, igual que aquí, tiene que seguir trabajando y tiene que seguir comiendo. Entonces seguirán las siembras más o menos. Y si ahora mismo puede haber una especulación, pero las producciones y de sus materias primas y tal serán las mismas. Otra cosa es que sean más caras por la subida de los combustibles y todas esas cosas. Pero en principio desabastecimiento general no debe haber, pero especulación sí, pero los especuladores son los de siempre. Nosotros sufrimos y los que organizan esto se inflan a ganar dinero. No sé si os tengo eso aclarado, pero bueno, esta es mi idea breve sobre el tema. Aquí, la voz de Europa. Terminamos el Aquí, la voz de Europa de esta semana. Ya sabéis que nos podéis encontrar en Twitter y en Facebook, que tenemos canales en YouTube, donde emitimos nuestros directos, en iVoox, donde emitimos estos programas de radio, de Telegram, donde podéis seguirnos todos los días. Y ahora también estamos en Odise, además de en Bitchute. Y también sabéis que podéis contactarnos para cualquier duda, cualquier consulta en nuestro correo electrónico, alde.radio@gmail.com. Nada más, esto ha sido Aquí la voz de Europa, amigos, y muchas gracias por vuestro apoyo y por vuestra constancia en seguirnos. Nada más, nos vemos la semana que viene. Un saludo. And I've a destiny when I walk through these fields, color with snow. I think back of the years of the two brothers' wars. For the sake of the aliens, the young soldier died, longing dead our souls to the sky. Are you ready to listen? Our battle cry. Are you ready to listen? Are you ready to fight? Oi, woman, pink, let's be the Altis and Fana. Kannst du noch mal erzählen von der Stall, von dem Blut und von den Helden? Das Sterben im Kampf ist ewige Ehre. Sag mir, was ist los mit meinem Land? Es lässt sich nicht mehr kennen. Und wir sind jetzt bereit, mit unseren Brüdern den Kampf zu teilen bis zum Sieg. Dans le rouge de mort, nous avons toujours marché. Fier sur tous les fronts, l'histoire nous connaît. Pour l'honneur et pour la gloire, des êtres volontaires. Heureux, voici les chants des nombreuses guerrières qui nous accompagnera jusqu'à la victoire. Se préparer à mourir, tel est notre devoir. Aussi impitoyable que soit notre destin,